Seguimos el miércoles de rock, hablando cálidamente con la gente de Contenido Honesto, cálidamente, porque acá hace un calor insoportable, estamos todos en cuero casi. Ahora cuando salgamos, muchachos, nos morimos. Nos vamos a morir. Y el Piti, que está medio, ya no viene ensayado, entonces mañana. Mañana no iré. Menos mal que no tiene fecha cerca. Y sí, más o menos, faltan dos semanas. En dos semanas, ¿sabe qué? Se clava una pastillita azul y va como piña. Si no hay unas jeringas mágicas que salgan la vida. Che, tocando. No hablemos de drogas, por favor. ¿Cómo? Nada de drogas, No, acá eso, mala palabra. Asco, caca. Ya tocaron con Didi. ¿No? ¿Con Didi? CJ. Con CJ. CJ. Porque con Didi no tocaron, pues. Ahora con Marky. O sea. Y al otro día que tocan con Marky o que tocan con CJ, ¿qué onda? ¿Te levantás y decís, boludo, toqué con CJ? ¿Les dio bola la vuelta que fueron allá que tocaron? Sí, personalmente yo no lo pude porque justo salí, pero. Sacaron fotos los chicos, todo. ¿Sí? Me cagaron. Justo bajamos al escenario y tocaba él. Y pasó rápido y le saludó. No sé qué dijo, porque yo en inglés no sé hablar, pero. Ustedes tocaron antes que él, ¿no? Sí. Bien. Y venía mucha gente, el Teatro de Flores. Como estábamos tocando, el camarín de ellos, el teatro está muy bueno el lugar, pero. El camarín da una puerta al escenario y ellos pueden abrir la puerta y pueden ver a la banda que está tocando y la gente no lo ve. Bien. Y en un toque estábamos tocando, estaba la puerta abierta, estaba al que vi yo, a, ¿cómo se llama? El productor de los Ramones, que era el que tocaba la guitarra con él. Ajá. Y grosso, porque el loco productor de disco de Ramones y el loco claro. Mirándonos a nosotros tocando. Claro, por eso. Ese fue el recuerdo más polenta que me llevo. Tuyo, porque ellos sacaron fotos. Sí. Pues ellos sacó fotos, te recontra, te las pusieron arriba del puente. Pero bueno, pero, o sea, no debe ser sencillo. No sencillo, no debe ser fácil para la cabeza de uno, es decir, escuchaste los discos de ese tipo toda la vida y que primero esté vivo. Ya eso es importante, ya que esté vivo es importantísimo. Segundo, tenerlo ahí a nada, a metros, debe ser una locura. Yo me imagino, ¿no? Que en el lugar de ustedes debe ser. Te debe mover un poquito, sí. Adentro, qué sé yo. Sí, sí, por ahí después, al otro día, porque en el momento, entre quienes vamos, que somos de Rosario, tenemos que viajar, llegar, viste. A acomodar las cosas, como que vos tenés la cabeza más en tu recital. No, no, seguro, sí, sí. Entonces, después cuando ya termine, como que está ahí, decís, sí, viste. Ya cuando bajás del escenario y te vas al público para ver el show, todo ahí te pones a pensar que estuviste ahí, claro. Que estás ahí. Y el 27 con Marky. Con Marky, sí. El 13 de noviembre. El 13. ¿Y el 27 dónde toca? Con acá, Flema. El 27 con Flema. Bueno, Flema, Marky Ramón, casi lo mismo, ya. Y lo de tocar con Marky es grosso porque te panelizás todo y. Valió la pena el sacrificio y el esfuerzo de todos estos años porque sí, claro. La noche era lograr eso, tocar con la gente que vos sos fanático, compartir escenario y la verdad que no tiene palabra. Igual contenido apunta a más, me imagino, o sea, después de acá. Próximo disco y hasta y dónde ojalá, quieres. No sé, lo importante es el camino, viste. Los viajes, la anécdota, eso era más grosso. Después si llegaba o no. A Marky, déjenlo sacarse una foto. A sí. Pablito, no sea malo. Y vamos a ver. Llévate una cámara aparte, Pablito, que te van a cagar si no. Queremos que nos traiga la foto con Marky para mostrar la cámara. No, ah, vamos a poner. La ponemos en el Facebook. En el Facebook, claro. Etiquetamos en el Facebook del programa radio. Dale, etiqueten a todo el mundo, así lo creen. Porque viste, hay gente por ahí que es mala. Dice, esto, que van a ir a tocar con aquello. Lo que pasa es que la gente no te cree, pero sí, puta, tocaron. Que vayan, si no creen, que vayan. Y después de Buenos Aires, ¿sabes qué? Te sale 80 mangos el micro de Buenos Aires. Sí, pero hay unos tours que están muy buenos. Cierto que están todo entongados ustedes con los tours, ¿no? No, ahora es los casos ustedes. No, porque siempre tengo un grupito de amigos que viaja siempre con nosotros y está bueno. Es muy divertido, la verdad que los viajes son. Sí, me imagino que el sí. El último viaje fuimos 35 personas, creo que éramos. ¿Sabes qué fue? Me divertí más en el colectivo que en un recital. Imagínate lo que. Bueno, no habla muy bien eso, pero bueno, no importa. Entonces, próxima fecha de contenido. El 13. No, el 27. ¿Qué quilombo que hice? El 27, ahora dentro de dos semanas tocamos con Flema en Willie Dixon. Sí. En el otro mes, septiembre, sí. 25 tocamos en Morón. En Morón, sí. Septiembre. Ok, dale. Después en octubre algo hay, pero no está cerrado. Epa. Y después en noviembre, el 13 de noviembre, tocamos con Marky en Colegial. ¿Y el disco nuevo? Nuevo para el año que viene. Para el año que viene. Es un proyecto que estamos empezando. Recién grabamos unos demos, unos temas que teníamos. De acá un año vamos a grabar. Bueno. A largo plazo, queremos algo bien profesional y subir escalón más musicalmente y ya hay un par de productores también estuvimos hablando, importantes, pero todavía no hay nada cerrado, así que tranquilo, hay que componer y esperar. Bueno. Y que sea rock. Y que sea rock. Pan rock. Que sea pan rock. Y que sea pan rock. Ha estado la gente de Contenido Honesto, ya nos estamos quedando sin tiempo en el programa. Gracias, chicos, por haberse acercado hasta estos estudios, humildes estudios de FMAZ. Los esperamos cuando gusten de vuelta, cuando sean una fecha más cercana, cuando se saquen la foto con Marky y todas esas cuestiones. Así que, bueno, ya saben que están las puertas abiertas del programa para cuando quieran. Y nada, nos fuimos. ¿Quieren saludar a alguien? No, muchas gracias por el espacio de nuevo y la verdad que nos gusta este programa. Está muy buen clima ahí. Mucho calor. Porque afuera hace un frío de cárcel, por eso.